Francisca Rivera es una mujer nahua de 80 años, originaria de Zacatipán, Cuetzalan. De niña, jugaba con la corteza de los árboles de plátano para tejer diferentes colores y hacer un huipil, igual como tejían su abuelita y su mamá. También las ayudaba a procesar el algodón para obtener diferentes colores de hilo. A los 9 años, comenzó a hacer un huipil, pero sin la autorización de su madre, y no obtuvo un buen resultado. Esto le trajo como consecuencia varios regaños. Pero a los 13 logró convencer a su madre de que le diera un poco de algodón y prometió devolverle una prenda completa y bien terminada. Panchita cumplió su promesa. Ahí comenzó un largo camino en el cual desarrolló técnicas ancestrales de textil como el tejido en curva, el teñido con fibras naturales y el hilado del algodón. Hoy todos esos conocimientos están en riesgo debido al ingreso de la ropa industrial que ha ocasionado el abandono de estas prendas ancestrales como el huipil, los ceñidores, el paltel y fajas en la Sierra Norte de Puebla. Panchita nos narrará el significado del ceñidor, una prenda que se utilizaba para amarrar el calzón de manta y que hoy solamente se utiliza en algunas danzas rituales. Entre las figuras que tiene en sus puntas se encuentran todo lo que se ve en el monte, corrales, árboles de saúco, cerros y serpientes de diferentes tamaños, así como flores y estrellas. El tencohuipil es otra prenda que representa los frutos que dan los árboles y que son de diferentes colores: rojo, verde, naranja, amarillo y morado. El huipil lleva en su punta el bordado del árbol de la vida. Por ejemplo, que me lleno huipil, que tú andes en Coyome, que en Ría, árbol de la vida. Porque en el cangue, piatacuate, en todo, tu atacuate teja. Por un producto, un chihuita, este chihuita, cualquiera. Que moneque, y en colorcitos que en mi Italia, y es tu producto. Chichil, tic, shoshok, tic, costec, nashtec, moraro, tic, y que me sirvuela, tic, esto. Juan, costec, ya anaranjado, tic, esto va. Shoshoktek, pues si hay un tiquito, selik, shoshoktek, ya me chichilewe. Chichiltek, pues si hay un tomate, un chil, chichilewe, oxiga. Actualmente se ha casi extinguido el procesamiento del algodón debido a que existen hilos industriales a un bajo costo y de diferentes colores. Además, el hilado y el teñido del algodón puede durar meses en ofrecer un hilo listo para poder ser tejido. Muy pocas mujeres en el municipio conservan los conocimientos de estas técnicas. Esta es una producción de Radio Chinaca y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.